30 de nuevo. Tuve que dar. Yo sé que Francisco Pancho Robini es un hombre que gusta mucho de la música del Río de la Plata. Pero también lo sé absolutamente federal, porque ni más ni menos que Francisco Amadeo Robini Cepeda, con ese doble apellido, ha hecho mucho, pero muchísimo en materia de comunicación y sobre todo en la ciudad autónoma del Buenos Aires, diría uno, pero del conurbano bonaerense a la hora de su impronta. Primero porque él sostiene que la batalla siempre es cultural, pero además es ideológica y además es política. Quiero saludar a Francisco Pancho Robini. Pancho, querido, te abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Importante lo que decís vos. La difusión cultural es muy importante porque la batalla, mirá, hasta desde el punto de vista de lo comercial, ¿no? A los locales de venta de ropas o de qué, le ponen nombres en inglés, ¿viste? Queda muy paquete el nombre en inglés. Entonces, todo esto, lo que indudablemente en los años que tengo en esta profesión, hemos difundido indudablemente la música de Buenos Aires, el tango, pero también la música folclórica. Es uno de los países que tiene mayor riqueza en música popular, música del pueblo, en distintas versiones, en sus distintos géneros y con intérpretes de primerísima línea, ¿no es cierto? Un día Pancho Robini me dijo, porque bueno, no quiero contar infidencias que por supuesto no corresponden. Francisco es una persona que camina el territorio sin galochas. No lo necesita, y si los zapatos están mojados y las medias también, bueno, buscará refugio en alguna casa peronista. Pero también un día me dijo, ¿viste cómo se llama este country? Este country se llama Mapuche. Son los mismos tipos que apresaron a los pueblos originarios que hoy se erigen como, bueno, prácticamente mártires y defensores de los pueblos originarios, cuando ellos son los descendientes de aquellos que martirizaron justamente a nuestros pueblos, Francisco, ¿no? Claro, bueno, eso está dado, fíjate la densidad semántica que tienen las palabras, ¿no? Mapuche tiene una incidencia histórica y una incidencia de lo que fue la devastación de los pueblos originarios también. Y esto está dado, ¿no? Los verdaderos dueños de la tierra han sido desplazados, está el conflicto y tenemos que resolverlo ciertamente. Creo que fue importante la reunión que tuvo el presidente con representantes cierto en el sur, y que fue muy criticada, pero a mí me pareció muy valiosa, ¿no es cierto? Es la voz necesaria de esos pueblos que han sido marginados, sometidos, aniquilados en la famoso en el periodo de Roca, debemos recordarlo, ¿no es cierto? Y hay un libro muy importante, ¿no es cierto? Las expediciones al sur, y ahí revela concretamente el modo. Y después está el de Mansilla, que hay que leer, de cómo vivían las comunidades. Era otra forma, ¿no es cierto?, estructural de vida social de los pueblos originarios. Ellos hacían otro tipo de reforma agraria, por ejemplo, no loteaban la tierra es de todos. y de todos pueden habitarla sin parcelarla. Bueno, esto es un concepto que supera hasta el marxismo, ¿no es cierto? Y lo tenían los pueblos originarios, ¿no es cierto? Lo que hicieron, en el Alto Perú, lo que hicieron los pueblos originarios, que fueron, evidentemente, algo le pasó a Tupac Amaru, por otro tipo de vida, otro tipo de concepción social, cultural y política. Y bueno, hay que seguir levantando esas banderas y dar la discusión y darle lo que le pertenece, que no es dividir al país ni la autonomía en lo que dice la derecha, que son unos salvajes represores, sino es otra cosa, es devolver la dignidad a los verdaderos dueños de la tierra. ¿Está claro, no? Sí, más claro imposible. Pancho, ¿qué te dejó la semana en materia política? Porque es muy fuerte lo que dijiste y por supuesto que yo suscribo a pie de página en esta especie de documento que siempre hacemos sábado tras sábado. Bueno, ¿qué me dejó? El encuentro, bueno, afortunado ahí con amigos, compañeros de Cañuelas, ¿no? Sí, claro. Guido Peralta estuvo allí. Claro. En la plaza de pronto me dice Pancho, me doy vuelta y nos dimos un abrazo, y con otro compañero que es el dueño donde fuimos a comer, donde se come muy rico. Sí. El tío Egui. Y claro, así es. Ahí en Uribe Larrea se come muy, pero muy bien. Muy bien. Así que, bueno, y una de las cosas de ese acto que fue multitudinario, realmente multitudinario, se escuchó una voz unívoca, un canto unívoco, el coro del pueblo. Cristina presidenta, presidenta. Pero todo era un coro impresionante, ¿eh? Te digo que realmente es un clamor del pueblo. Ahí estaba la gente, estaban los sindicatos, estaba la cámpora, pero estaban gente suelta. La abuela de nuestro operador, porque hoy está el Nene Carrizo, estaría pero muy feliz, seguro, si escucha la radio, claro, diciendo Cristina presidenta. Sí, bueno, me alegra. Bueno, yo te digo, me conmovió eso, porque recorrí, yo recorro, a mí no leo, digamos, los informes de la policía ni los diarios de la corporación, había más de 100.000 personas. Y te digo, había gente suelta, gente que yo viajo de Palermo a Catedral, que es la última que termina en Plaza de Mayo, y la gente que iba de las estaciones acá de Palermo, de Barrio Norte, hacia la Plaza de Mayo. Me conmovió, como en otras oportunidades. Bueno, esto es una manifestación clara, sigue siendo la líder, sigue siendo el cuadro político más importante, y sigue siendo una mujer que indudablemente el enemigo sabe a quién eliminar, si no es por la vía tremenda, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, con las herramientas que tiene el sistema para anularte, para sacarte. Pero a la voz del pueblo no se la puede callar. Nos proscribieron 18 años y no nos pudieron callar, y volvimos, siempre volvemos. Entonces aquí la discusión ahora se va a dar desde otro punto de vista. No es que uno esté mirando las candidaturas. Tenemos que saber quién es el eje concreto de esta alianza, digamos, que indudablemente hay decisiones internas, discusiones internas, pero quién marca la línea política concreta de cómo se debe gestionar de acá a un año y medio. Las resoluciones están dadas por las contradicciones internas y externas que se están dando en el campo político y económico, e incluso cultural. Yo creo que estamos en un momento de inflexión. Esta marcha tuvo mucho que ver, porque esta marcha, sí, hubo cuatro actos, ¿no es cierto? Claro. Hubo los de el Movimiento Carolina. Sí. Sí, ya está. Eso ¿sabes lo que dice el perro Berbisque? ¿Qué? Movimiento Guita. Es un movimiento guita, sí. Bueno, eso lo sabemos. Bueno, no hablemos lo de Daer, ¿no? Y Barrio Nuevo, ¿no es cierto? Los impresentables. Movimiento acá, Momo Venegas sería. Momo Venegas, ¿no? Un movimiento de ruralista, qué vergüenza, ¿no? A unirse a los explotados. El explotado se une al explotador. Ojo. Yo, vos sabés que yo tengo, si vos me decís dónde tendría que haber ido, era Plaza de Mayo. Obvio. sin ningún lugar a dudas. Claro, claro. Ahora, claro. Vos sabés que yo tengo críticas absolutas para con el espacio de la Cámpora. Sí, sí. Vos sabés que para mí son peronistas con galocha, con guantes, con sobre todo y con con paraguas. Sí, sí, sí. Eso, sí. Para mí son eso, la Cámpora. Y, sí. Y yo desconfío también de movimientos como, por ejemplo, el espacio de los Moyano. Yo desconfío absolutamente. Desconfío. Pero lo peor que a mí me conmueve es tener que confiar en un espacio radical como, por ejemplo, el que propone Palazzo. A mí me parece que Palazzo es un líder extraordinario y es de origen radical. Tengo como una contradicción allí, Pancho. No, bueno, sí, hay contradicción. Pero cuando decimos radical, tenemos que especificar. ¿Qué radical? Una cosa es Cobo y que están ahí, estas alianzas vergonzosas con la derecha, y otra cosa es el radicalismo irigoyenista. No, un momentito, que esta es la raíz, Cuidado, ese Irigoyen, Silva es gente que tenía otra postura. Ese es el radicalismo que reivindica el peronismo incluso. Pero lo más importante, quiero decir, y me reivindicó el documento, a mí, a Pancho Robini. Bien. Cuando dijo estatización de la banca y el comercio exterior. Lo dijeron con todas las letras, bien, hermano. ¿Qué es el socialismo nacional? ¿Qué es el socialismo nacional? Pero ¿qué tomó Perón? Alfredo Palacio, y repito, hermano, las leyes de la justicia social, de las reivindicaciones populares, son socialistas. Y ahí nace el socialismo nacional como quiere el general. Hay que tomar esas ideas. Y las dijo el documento, Plaini las leyó. Y yo te digo, yo salté de alegría. Encontramos el camino para dar vuelta a la pelota, hay que tomar medidas estructurales. Y esa es una de ellas. Si no, seguís jugando con las reglas del sistema. Hay que romper con las reglas del sistema y ir a profundizar realmente, terminar con sistemas financieros vergonzosos que nos lleva a una inflación, no solo desde el punto de vista lo que está ocurriendo con la moneda, con el dólar, es pegarle en la línea de flotación a cualquier gobierno nacional y popular, ¿o no? Sí. Bueno, y te lleva la inflación al 100%, y la repartija es, antes con Cristina era 51 a 49, 51 para... No, ¿sabes qué? Lo que me impacta a mí es tremendo, ¿no? Vos te vas al almacén y compras el sachet de leche de la marca más conocida, ¿no? Sí, sí. Y te lo cobran 130, 140, 150 pesos. Sí. Y vas a YPF y cargas un litro de nafta y sale 145 pesos. Mira vos. Pucha, che. Es decir, bueno, un litro de nafta vale casi lo mismo que un litro de leche. Sí. Es una locura. Bueno, pero ¿quién maneja eso? El mercado, locura, ¿no? No, pero es una locura porque lo maneja el mercado. Y no hay ninguna medida ahora con esto. Van y hablan con los empresarios, toman café, está Funes de Rioja y todos estos señores ahí diciendo de hombre, por supuesto. Al otro día de la reunión te aumentan el 10% en todos los productos y fundamentalmente los alimenticios. Mirá dónde te pegan, en un gobierno peronista hay hambre, querido. Antes de conocerte a vos, yo tenía una compañera, una productora, Dora Galván. Es docente de establecimientos terciarios, una buena cocinera. Un día me contó, te estoy contando hace 15 años atrás, lo que estaba pasando en Centroamérica, que tiene que ver con los alimentos. Claro. Los alimentos frescos van a aumentar, me decía ella. Uh-huh. ¿Cómo van a aumentar? ¿Cómo es posible que, con muchísimo respeto, y acá sí tiene que ver con los estereotipos, uno piensa que, bueno, históricamente, las personas que pueden vivir de las frutas, de las verduras, de los productos frescos, siempre van a tener una mejor, no digo una mejor silueta, pero sí una mejor salud. Claro. Ahora, cuando uno consume productos que están elaborados, como ocurre en Estados Unidos, y que por supuesto tiene niveles nutricionales muy negativos, esos niveles están llegando a la Argentina, Pancho. Sí, sí. Y tiene que ver con la comida. Sí, sí. Es la base. Por eso te digo, le pegan a los gobiernos, evidentemente que esta es una operación política, los precios de los alimentos, ¿no es cierto? En el nivel de explotación del gobierno. Este es el peor desgaste en un gobierno peronista, que haya hambre en la Argentina. Y que los productos, realmente, voy con mi mujer, lo que suben, pero de una semana a otra un 20-25%. Las frutas, las verduras, uno no puede creer. Bueno, a este señor, por eso hay que expropiarles la tierra, hermano. Es otro de los aspectos que hay que considerar. Bueno, usted, ¿qué reforma agraria? Esto es de la izquierda, no es reforma. Hay que expropiarles la tierra, hermano. Y hacer comunidades alimentarias para nutrir a 300 millones, como decimos, nos ufanamos de decir que somos capaces de alimentar a 300 millones de personas. Y los argentinos no comen. En un gobierno peronista. ¿Qué es esta contradicción fundamental? Fidel Castro, con alguna diferencia que tengo con el comandante, sí. Alguna pequeña diferencia. Alguna. Pequeñas, por sí, supuesto. Claro. Cuando él dijo que la Argentina puede producir alimentos para 400 millones de personas, es decir, la Argentina puede producir alimentos para toda Sudamérica y puede producir energía para toda Sudamérica, y en un momento determinado toda esa energía, algunas renovables y otras no, como es el agua, por ejemplo, sí, sí. Y la Argentina tiene gente que no tiene para beber y no tiene alimentos para comer, Pancho, coincido. Bueno, esa es la profunda contradicción, ¿no es cierto? Ahora, bueno, acá la pelea va a ser muy dura, porque vienen a entregar la patria, ¿no? Vienen a entregar los dos recursos más importantes, uno de ellos lo nombraste, vos, es el agua, los humedales, el litio, que es el nuevo oro blanco, ¿no es cierto? ¿Eh? Y por supuesto vienen a entregar Vaca Muerta, obviamente, que somos uno de los grandes productores de gas. Bueno, todo eso va a ser entregado, absolutamente todo, más allá en el aspecto laboral, las leyes laborales, en que ya están todos los días insistiendo que es necesario para que haya más empleo. Bueno, y los trabajadores con el gobierno de Macri perdieron 20 puntos en sus ingresos. Bueno, acá la pelea hay que darla ya, no en los aspectos solamente políticos, económicos y culturales, sino en defensa de los intereses de la nación y de la patria. Uh-huh. Van a entregar la patria, que quede muy claro. Se lo están diciendo además en el librito que sacó Mauricio Macri. Dice claramente lo que va a hacer, porque no es que se dice en un programa de televisión, en un reportaje, que bueno, quiso decir, después se desmiente. No, ahora lo escribió, ahora lo escriben, y nadie se indigna, hermano, nadie se indigna. Y con uno de los Moyano, ese pendejo, uno de los pendejos Moyano, que dijo que este gobierno es de izquierda, sabemos a quién estamos hablando. Facundo, un sinvergüenza que va a TN a decir, este gobierno es comunista. Llegó a decir esto, Alberto Fernández es comunista. No, le pegó a Fernández. Bueno, ese señor va a TN a decir esas cosas. Cuando vos hablaste de la familia Moyano, por supuesto, ahí es otra cosa, El pibe este Moyano, el que es el secretario general de los camioneros, fijó postura, Habló un discurso con Máximo Kirchner. Él no habló del discurso. Cerró Máximo Kirchner y otro compañero, y cerró Plaini. Y estaba a los abrazos con Palazzo. Cuidado, Pablo no... Pablo Moyano tiene una mirada mucho más... que nos simpatiza a nosotros. Obviamente. Pablo no es Hugo, Pablo no es Facundo. Facundo es una vergüenza. Pablo Emiliano. No es enemigo. No está en el campo del enemigo. No es funcional el enemigo. ¿Está claro? Claro. Y ahora lo que, yo quiero saber cuánto tiempo va a durar la ministra de Trabajo. Quiero saber yo tengo que reconocer acá, Gonzalo Alcácer me lo dijo el sábado anterior. Yo no le quise dar, no es que no le quise dar entidad, porque sería una falta de respeto, pero le quise dar un camino recorrido, pero evidentemente con lo que escuchamos hoy del propio Gonzalo y lo que me estás planteando vos, es una ministra que viene para recortar derechos. No más, pero yo la conozco a Kelly Olmos. Yo debatí con Kelly Olmos. Kelly Olmos realmente está lejos del pensamiento del sistema laboral peronista. ¿Cómo va a decir que produce inflación? Es el discurso del liberalismo, que el aumento del salario produce inflación. Ya estás afuera, querida. ¿Viste cuando hay que definir cómo se gobierna? Decime tu unidad de concepción. Ah, pensás así, no, pero... Claro, querido, hay que hacerle el casting ideológico a los funcionarios. Pensás así, estás afuera, hermana. Pancho... ¿Estás claro? Pancho, te mando un abrazo. El fin de semana que viene no, pero el próximo... Si estoy vivo, ¿viste? Asado y vino tinto acá en la radio. Sí, mirá que ahí me pidieron que invite a esa gente. Sí, sí. Invitar a los compañeros, ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, claro. Vamos a tener una buena charla, me parece. Sí, claro, por supuesto. Mirá que la batuta la manejo yo todavía, ¿eh? Bueno, pues, sí, la seguí. Y si no, los invito yo a los compañeros a comer una pizza en la esquina. Ah, no sé, Pancho, te desafío. Te mando un abrazo, cuídate, hermano. Igualmente para todos ustedes, un gusto. Chao. Está muy malo el corralero y ahí en el